Contigo amor, voy a enloquecer si no sigues conmigo yo, así que no vengas hoy, porque estaremos los dos, todo lo que tengo es una vida bajo mis pies. Thank you. Yeah.